solo por ella. Estoy ya muy cansado de viajar con mis canciones por cualquier lugar. Y siento que mi ilusión con razón se está muriendo. De madrugada vuelvo a mi hogar y siempre ya me espera al regresar. Y hay una sonrisa y comprensión en su fiel mirar. Y ella y solamente dice: estoy muy bien porque te quiero a ti.